A los amigos de Tintina, Campo Gallo, Bandera Bajada, con cariño este tema. Y al ladrarme, avisándome que había gente. Por un rato yo me aturdí y mis ojos se me nublaron. Un cuchillo vi en mis manos, agarré el caballo y me fui. A ladrarme, avisándome que había gente. Por un rato yo me aturdí y mis ojos se me nublaron. Un cuchillo vi en mis manos, agarré el caballo y me fui.